Sin independencia económica, no hay posibilidad de justicia social. Juan Domingo Perón. Nos empezamos de volver. Bueno, y qué mejor que empezar con esa frase del general que habla de la independencia económica, ¿no? ¿Para hablar con quién? Para hablar con un compañero que es parte... ¿Que ya lo hemos tenido en esta mesa? Ha salido varias veces por teléfono. Ha salido varias por teléfono. La intención de hoy era tenerlo en vivo, pero bueno, hemos confundido algunas calles de La Matanza con algunas calles sí. de Capital Federal y el compañero quedó varado. Ariel Giandet, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compas? Te pedimos mil disculpas por el error de producción que hemos cometido. No, por favor. Pero bueno. Dio la casualidad que justo Boedo y Rivadavia se crucen en los dos lugares. Claro, es cierto. Uno pone en Google Maps Rivadavia y Boedo y tiene opciones, Matanza, Capital Federal. Pero bueno, la idea de charlar un ratito con vos hoy, y vamos a charlar seguramente hasta el final del programa, es hacerte parte de esta mesa, si bien estás vía... comunicación telefónica, no hacer una entrevista convencional de preguntas y respuestas, sino ir charlando, ir pensando algunas cuestiones, reflexionando para ir... De alguna manera mi idea era ir desconstruyendo algunas cuestiones que, más que nada, los economistas que nos tienen acostumbrados a salir por los medios de comunicación, esos llamados del establishment, van generando como un sentido común. Sentido común, claro, una simbología... Que nuestro pueblo escucha por la radio, por la televisión, y que se van apoderando de ella y que van pareciendo que son verdades instaladas, ¿viste? Verdades de un mercado que la mayoría de los que escuchan eso tampoco conocen, de una economía de la que el pueblo no tiene mucha información, sino que justamente la recibe de estos gurúes del apocalipsis y bueno, y van pareciendo que son cosas que están dadas por el mercado y uno las tiene que aceptar, y bueno, y cuando no es así... está tan instalado, cuando se trata de hacer algo distinto, esas cosas están tan instaladas que la gente no entiende o entiende mal y cuesta comunicar. Me parece muy bien. Bueno, y la idea, hoy veíamos ahí en Infobae, y era una de las cosas que Maurito traía en el principio del programa, que tienen casi como la asunción del Papa, la cotización del dólar blue, ¿no? Igual ya dejó de estar destacado, ¿eh? Ah, bueno, pero estuvo todo el día de hoy, casi como minuto a minuto, centavo por centavo, esa cotización de un dólar ilegal, ¿no? De un mercado insignificante para lo que es una economía residual. Exactamente. Bueno, y eso justamente a colación de la idea que teníamos hoy, se está escuchando una interferencia, ¿no? Sí, bueno. Vos, mi idea, por ejemplo, te tiro una para empezar y que empecemos a charlar de algunas cuestiones y vayamos después, los compañeros seguramente se le van a ir ocurriendo otras y lo vamos charlando. Ponele, perfecto. Uno escucha en muchos programas de televisión, en muchos lugares, que en Argentina hay un atraso cambiario. Entonces, estos gurúes de información económica, nos cuentan que Argentina es cara en dólares. Otra frase, ¿no? Otro título, voy tirando arriba de la mesa. Y al mismo tiempo, todos estos ítems que nos van contando en un plan económico que ellos van armando, un análisis que van armando sobre lo que pasaría en Argentina, uno le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Y nos muestran la salida que sería la devaluación, ¿no? Uh-huh. Como para, evitar ese atraso cambiario y esa Argentina cara en dólares. Yo te pido, contanos, ¿qué significa que Argentina es cara en dólares? ¿Para quién es cara en dólares? ¿Y eso en qué repercute, digamos? Bueno, mira, para hacerlo sencillo y ordenar un poco la discusión, sí. En términos del comentario de cara en dólares, eso es una idea que nos quedó todavía de la época de la convertibilidad, digamos. A ver, nosotros, a partir del 70, en Argentina comenzaron a aparecer los dólares, producto de la bicicleta financiera, sí. Y a partir de ahí la economía se fue dolarizando de a poco, a golpes de mercado, de a golpes económicos financieros con corridas bancarias, de a poco, toda esa inestabilidad macroeconómica fue generando una cultura de ahorro en dólares. Sí. Los 90, si ustedes se acuerdan, uno de los principales objetivos de Cavallo con la convertibilidad, en teoría, era bajar la inflación. Claro. Con la excusa de bajar la inflación, lo que terminamos haciendo fue básicamente dolarizar la economía. Sí. Que fue, Ecuador la terminó dolarizando, nosotros estuvimos a un paso de dolarizarla. Sí. Por suerte no lo hicimos. Pero lo que pocos saben es que con esa excusa de que había que terminar con inflación, cuya uno de los picos de la hiperinflación fue en 1990, que llegó al casi 5.000% anual la inflación, la inflación en realidad en la Argentina había disminuido fuertemente antes inclusive de aplicar el modelo de convertibilidad. Sí. ¿Y por qué había disminuido? Porque vos habías renegociado la deuda y porque en realidad el gran factor que hizo que vos bajes la inflación en la economía argentina fue la apertura indiscriminada de las importaciones. Claro. ¿Sí? Esa competencia que bajó los precios, que te empezó a traer productos del exterior más baratos que los que fabricabas acá, produjo la destrucción de la industria y con eso la destrucción del trabajo en la Argentina. A ver, ponele, vamos charlando. Dale. Para poner un ejemplo, poner un fabricante de sillas en la Argentina, me viene la imagen esa propaganda nefasta. La propaganda. Sí. Exacto. Un fabricante de sillas cobraba 20 mangos la silla. Bueno, si no hay sillas de China, ponele, o de otro país, para poner un nombre, hoy viene casi todo de China, sí. Yo puedo cobrar la 22, 23, voy marcando el precio según, supuestamente, los costos y algunas cuestiones, pero bueno, van especulando, van subiendo el precio, ¿no? Ahora, si viene China, de China, sillas a 15 mangos, probablemente yo tenga que bajar a 15 mangos porque quedo fuera de mercado, quedo fuera de lo que se llama la competitividad. Eso es lo que pasó acá en los 90, digamos, el empresario eso pasó, argentino. Eso pasó en los 70, los 70 y pasó en los 90 también. Bien. Igual habría que... O sea, muchas de las cosas que en dictadura no se pudieron hacer, en los 90 lo terminamos haciendo en un marco democrático, digamos, ¿no? Ari, ¿cuánto sí. hay en la formación del precio? Porque Elisa me explicaba, la puedo vender a 20, la puedo vender a 22, 23 si no tengo competencia. El tema es si esos 20, ¿cuánto es de costo? ¿Cuánto? ¿Por qué la venden a 20 pesos, no? ¿Cuánto hay de formuladores de precio en la inflación y en estos problemas estructurales? Bueno, ahí es un punto, digo. La economía argentina, yo te diría que prácticamente muchas de las economías latinoamericanas, ¿no? Luego el proceso de los 70 y los 90, que si bien hubo dictaduras y después democracias, el modelo económico fue prácticamente el mismo. Sí. Lo que pasó después de ahí es que se consolidaron grandes sectores empresarios en todas las cadenas, en todos los lugares de la cadena de producción. Sí. O sea, vos para producir aluminio tenés una empresa, para producir hierro tenés una. Cada una de esas ocupa el 80% del mercado. Claro, el 15% restante es importación y el 5% son pequeñas empresas que andan dando vuelta, sí. Que nada, fijan el precio a partir de lo que la grande hace. Claro, bueno. No tiene capacidad de alterar el precio ese. Entonces, eso después vos lo llevás al resto de la cadena. Y los 90 lo que terminó de hacer fue de consolidar el monopolio de la producción del resto de la cadena. O sea, tanto de la comercialización como de la producción de grandes empresas, tipo, a ver, estoy pensando en Unilever, Procter & Gamble, en Molinos. Entonces, cuando ustedes hoy van a un supermercado y ven la góndola, a ver, para que tengamos una idea, ¿no? En un supermercado hay más o menos 13.000 productos. En un supermercado chino, que tiene una política distinta, el supermercado masivo, hay unos 2.000 productos. Sí. Bueno, de esos 13.000 o de esos 2.000 productos, casi el número era más o menos entre el 60 y el 65% de todos los bienes que se venden ahí los fabrican 30 empresas en Argentina. Eso, cuando vos empezaste a nombrar Unilever, Molino, te agrego la Serenísima, son productos básicos para la alimentación de la sociedad, lo que estamos nombrando, ¿eh? De consumo diario, de canasta básica. Cual, canasta básica. Che, Ariel, y... Yo pensaba, ¿no? Cuando vos qué pensás sobre esto que voy a decir, esa sería. Cuando ponele, vamos a ir a la leche. La Serenísima Sancor y como decías vos, algún porcentaje de pequeño productor que van atrás de estas grandes empresas, pues no les queda otra, pues no pueden imponer nada. Cuando dos empresas actúan sobre algo tan frágil o tan, aparte de, no frágil, sino tan importante como es la leche para la población. ¿No hay una cuestión que va más allá de la libre empresa y que va más allá de las decisiones empresariales? Cuando dos empresas empiezan a modificar la libertad y el derecho que tiene el consumidor de poder elegir y un mercado libre, competitivo. No sé cómo tratar de explicarte lo que estoy pensando, pero digo, ¿cuál sería el rol del Estado en esa formación de precios tan importante como en la leche, por ejemplo? Bueno, a ver, en los 90 era ninguno. Claro. Digo, claro. En los 90 lo que reinaba era lo que hace el sector privado con el sector privado, o sea, con los consumidores, era una cuestión de que en todo caso tenía que ver ahí algo de relevancia la Defensoría del Consumidor o algo por el estilo. Sí, pero mínimo. Pero claro, pero era mínimo con esos instrumentos, además totalmente desfinanciados, con poca gente, incapaces de controlar los balances, digo, etcétera, eran solo sello de goma, básicamente. Lo digo también porque, digo, hoy algunas de esas asociaciones de consumidores se rasgan las vestiduras de que hay inflación, de que esto, de lo que otro, pero sí, no discuten la concentración económica, por ejemplo. Claro. O no discuten la formación de precios dentro de la concentración económica. Solo discuten el precio final y se lo achacan como responsabilidad a las políticas del gobierno, ¿no? Digo. Entonces, en ese ahí era donde quería llegar, que es lo que nosotros siempre en la mesa de economía tratamos de mandar como mensaje, es que la verdad que hay si querés, una mentalidad estructural que todos tenemos, que la vemos cotidianamente, que es esta idea de ir al supermercado, comprar los bienes que solías comprar, las cosas que solías comprar, y ver que están las cosas más caras. Sí. Y cuando vos ya vas, lo pones en el changuito, pagás, te das cuenta que es más caro, lo primero que haces es criticar al gobierno porque no está haciendo nada, en teoría, para controlar los precios. Sí. Ahora bien, vos llegas a tu casa con la compra del supermercado, tenés adelante tuyo, el Diario Clarín, La Nación o algún otro diario, y ves en la tapa de que ven con malos ojos la lectura de que Moreno de repente se sienta a negociar con los supermercados para conjugar los precios, o que se sienta a negociar con los grandes productores de bienes para discutir la tasa de rentabilidad de esas empresas, y al mismo tiempo criticás al gobierno por tener un tipo como Moreno tratando de hacer eso. Claro, tal cual. O sea, ahí hay una inconsistencia, y tiene también que ver con la correlación de fuerzas, con el tema de la ley de medios, con la posibilidad de que uno pueda escuchar diferentes voces y a partir de eso hacerse una idea de lo que está pasando. Y ahí tiene que ver también con, digo, y lo uno, con el tema del dólar. Porque, digo, vos arrancaste diciendo el tema de si la Argentina estaba cara o no. ¿Sí? Y eso también es, como ustedes bien dijeron, es una construcción. Así claro, como que el único responsable de la inflación es el gobierno, que es una construcción lógica, mediática, si quieren, también es una construcción el tema de si estamos caros o no estamos caros. Entonces digo, a ver, para poner ejemplos concretos, sí, las exportaciones argentinas, el 30% van a Brasil, ¿sí? Y otro 30% es básicamente soja y derivado de soja y productos alimentarios y eso. Bueno, del 30% que va a Brasil, ¿sí? Para que se den una idea, todos los bienes industriales que vende Argentina al resto del mundo, uno de cada $2 se lo vende a Brasil. Sí, o sea, de todo lo que nosotros vendemos como industria, sí, al resto del mundo, uno de cada $2 va a Brasil. O sea que nuestra suerte en términos de industria, exportación industrial y lo que eso implica para la generación de mano de obra doméstica en Argentina está muy ligado a lo que le pasa a Brasil. Entonces, la desaceleración que está teniendo Argentina en términos de actividad tiene que ver con que Brasil no logra reactivar su economía. Ari, ¿y Brasil a quién está atado? Y Brasil a su vez está atado, también como nosotros, a China, y está un poco también atado a Europa. Entonces digo, nosotros recibimos el efecto negativo de crecimiento por el lado del resto del mundo, China y Europa, sí, y además, de manera importante, por nuestra relación con Brasil. Ahora, ¿por qué digo esto? Esto en términos de crecimiento, pero en términos de dólares, hay algo importante, que tiene que ver con lo siguiente. En realidad, cuando vos te pones a ver si sos caro o no sos caro, y lo pensás desde el punto de vista de la exportación industrial, sí, lo primero que tenés que ver es al tipo al quien le vendés la mitad de todo lo que vos exportás como industria. ¿Y cómo estamos? Y ese tipo es Brasil. ¿Y cómo estamos? Bueno, en Brasil se les está acelerando la inflación. Ah, por eso Dilma le sacó algunos impuestos a la canasta básica. Hubo algunas medidas. Sí, empezó, ¿no?, a sacar impuestos, bajó la tasa de interés. Brasil, sí, está... A ver, para que ustedes tengan una idea, nosotros siempre tratamos de darlo como referencia, digo, si bien no es igual, sí. Brasil está atravesando algo muy parecido a lo que le pasó a Argentina en la convertibilidad. ¿Sí? A ver. Porque el exceso de entrada de dólares en Brasil, sí, con pocos controles a la entrada de dólares por especulación, uh-huh, lo que está haciendo es que la moneda de Brasil cada vez valga más. Uh-huh. O sea, se aprecia, lo que se dice, se aprecia, sí, sí, la moneda que es el real. Sí. Entonces, si ustedes ven de lo que valía el real en diciembre de este año, si solo para tomar el corto plazo, se viene apreciando hace rato ya, pero digo, de los últimos tres meses, en los últimos tres meses se apreció el 5%. Sí. ¿Sí? O sea, la moneda, el real, con respecto al dólar, en Brasil sale 5% más caro el dólar. Mm. O sea que en dólares todo aumentó el 5% en Brasil. Sí. En tres meses. Sí. Supóngase que eso, digo, si lo llevo, que pase eso a todo el resto del año, sería un 20% de apreciación, que no, mm, va a pasar. Pero supóngase que vos tengas una apreciación del 10%, 10, 12%, mm, por ahí andamos. ¿Sí? En este año, 2013, en Brasil. Y la inflación de Brasil, para que se den una idea, este enero fue 0,86% del mes, sí, de enero. Y enero del 2012 fue 0,56%. O sea, creció casi un 50%, mm, la inflación, sí, en Brasil, sí, de enero a enero. ¿Eso qué quiere decir? Que Brasil viene de tener 6% de inflación, 6,5% de inflación, y ahora este año va camino a tener 9% de inflación. Mm. Entonces, lo que es importante para ver si vos estás caro o no caro es juntar las dos, que es lo que los medios nunca hacen y te lo cuentan en tapas distintas, sí, es juntar la inflación que tiene el país junto con lo que le está pasando al mercado cambiario. Claro. O sea, vos tenés 9% de inflación, pero al mismo tiempo se te aprecia tu moneda un 10%. Claro. Bueno, eso quiere decir que en dólares la inflación en Brasil es 19% anual. Importante. Sí, 19% anual esperado para este 2013. Por eso acá salen a decir la devaluación. Claro, pero el tema es que cuando vos te parás en Argentina, suponete que, a ver, tomamos la peor inflación que te dicen los opositores, 30%. Sí. ¿Sí? 30%, listo. Y vos, a ver, y el año pasado vos devaluaste el 16%, y este año vas a devaluar, suponete, el 15% o el 20%, más o menos, venimos por ahí, es lo que, mm, todos esperan. Sí. Hagamos la más chica, la del 15%. Bueno, si yo agarro el 30% de inflación con una devaluación, no con una apreciación, sino con una, sí, devaluación del 15%, mi inflación en dólares es del 15%. Menos que la de Brasil. Menos que la de Brasil. Entonces, en términos de competitividad, para ver si estamos atrasados o no, mm, de uno de cada dos dólares de nuestras exportaciones que van a Brasil, el problema no es el precio. Digo, el problema no es que estamos atrasados porque el tipo de cambio está caro o barato. Nosotros, en términos de Brasil, no estamos muy caros. Mm. Bueno. ¿Sí? Para lo que son la exportación de bienes. El problema es que Brasil no está creciendo. Claro, está estancada. Entonces no nos puede comprar lo que nos venía comprando o nos pone restricciones para que le vendamos lo que le veníamos vendiendo. Claro. Sí. Entonces, en economía siempre hay que dividir la discusión entre precios y cantidades. Acá tenemos, mm, un problema de cantidad. Claro. Que es lo mismo que nos pasa con el resto del mundo. Digo, el resto del mundo, para ponerlo del lado de las importaciones, Argentina está tratando de cuidar que no le entren muchas importaciones. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un mercado doméstico que sigue creciendo, sí, y que puede consumir y que tiene redistribución del ingreso, entonces la gente tiene plata en el bolsillo, mm, y en el resto del mundo las economías se están desplomando, los consumos caen y la producción se está acumulando. Entonces, ¿cuál es el valor de algo que nadie te quiere comprar? Y nada, el valor que consigas. Lo que bueno, pague, el resto del mundo a nosotros nos puede vender a precio muy barato las cosas que ellos no pueden lograr vender en otro lado. Y ahí están las restricciones. Y fíjense que las restricciones no son de precio, nuevamente. Son de cantidades. Te prohíbo que me traigas esto. No es te aumento el arancel o ese tipo de cosas que afectan el precio. Ese ya es otro tema que es para largo también, que lo hablaremos en otro momento, el de la restricción y de la inversión en la producción y todo el combo o la batería de medidas que espera que el gobierno que apliquen tanto el privado como lo que le corresponde al gobierno. Ahí ya nos iríamos un poco más lejos. Sí. Quería comentarte, Ari, no sé si viste la tapa del Le Monde. No. Es dura porque dice ajuste sin inflación y después critica muy duro adentro a las medidas políticas del 2007 en adelante, en donde ellos plantean que hasta el 2007 había una inflación controlable y a partir del 2007 empieza a pasar lo que vos acabás de decir de Brasil. Salta de un 5 a un 9, de un 9 a un 12 y dice no se lo puede controlar, y hoy termina en una inflación en el peor de los casos del 30% desde los privados. Sé que no te va a dar el tiempo para explicar cómo se puede controlar un poco la inflación, pero a mano por ahí tenés algunas recetas, o no una receta, pero sí decir esto está bien, esto está mal, congelamiento de precios, o más o menos cuáles son así, a grandes medidas, a niveles macro, las políticas que podría llegar a implementar el gobierno. Hagamos una cosa. Sí. A mí me gustó, estos primeros 15 minutos estuvimos charlando con Ariel, desmitificamos un poquito esto que se escucha cuando escuchamos a ese pelado con Fantino, cuando escuchamos a Pratt Guy en TN, o cuando escuchamos al establishment a través de sus voceros. O las tapas de mañana de cualquier prensa, y sobre todo la prensa económica, que van a sacar un poquito de lado el Papa y van a empezar a poner el dólar ilegal. Bueno, digo, empezamos a darle una otra mirada con Ariel y pudimos llegar a una conclusión. Digo, Argentina, con información que Ariel nos da y que no están los medios monopólicos, Argentina está en un proceso de inflación en dólares menor al de Brasil, y empezamos a escuchar cosas que cuando nos hablan de economía, en los medios monopólicos, que justamente están al servicio de los grandes empresarios, las grandes concentraciones económicas en la Argentina, no hablan de estas cosas. Entonces, te propongo una cosa. Nos tomamos los últimos 15 minutos del programa para hablar un poquito de lo que es la inflación atada al aparato productivo que durante tantos años hicieron mierda a la Argentina y que desde hace algunos años, ya va para una década, estamos tratando de reconstruir y de volver a industrializar Argentina.